es quien cura esa resaca. El poder. Porque la fuerza mayor en la lucha social es la coherencia. Quiero compartir con ustedes este domingo in extensa mi declaración ante la Fiscalía por el delito de disque. Por la presunta comisión del delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, artículo 223 del Código Penal. No, y además porque puede ser, entre otras cosas, muy divertido. Imagínense la situación. Que se creen para siempre amos y señores. El poder se rodea de adulantes, pero también se infesta de traidores. Queremos, es la división del carnet, queremos que entre la prensa. Queremos que tenga un carácter público. Porque yo nada de esto tiene por qué ser hecho a espaldas del país. Es un acto investigativo, si quieren después se les puede exhibir su declaración a toda la prensa. No, pero digamos hay gente que ya está presente que quiere realizar la filmación de la declaración in extensa. Yo le pediría al señor fiscal que por favor, por razones de transparencia, por razones, si esto es un acto investigativo, precisamente soy yo la que tendría la prerrogativa de decirle que sea privado, pero yo como digamos interpelada tengo la prerrogativa de pedir que sea público y le pido por favor. Usted está como presunta sospechosa, ¿no? Interpelada. Bueno, yo no tengo el lenguaje jurídico, menos mal, ¿no? Sí. Tengo el vicio de la abogacía. Con las disculpas aquí de mis tres abogados. Pero no tengo el lenguaje de la abogacía. Pero bueno, yo tendría la prerrogativa de pedir que sea privado, pero mismo por eso le pido que sea público y que se permita la filmación. Luego de su declaración vamos a permitir que la prensa ingrese y converse con usted, con los fiscales, con los investigadores que usted quiere, con su abogado. ¿Y por qué no se puede filmar? Porque no se ha hecho eso con ninguna persona. ¿Número de celular? 720-49, pídale al Ministerio de Gobierno ya. 720-49-538. Vamos a tener una tarde buenísima. 720-49-538, porque esto lo vamos a tomar con humor. Es una vergüenza que estén perdiendo el tiempo en esto. Es realmente una vergüenza. ¿Saben que es ilegalidad de ingresar al tema de fondo de esto? Yo le quiero comentar que es una investigación que ya se ha aperturado con anterioridad. Nosotros, con los fiscales que estamos conociendo ahora, estamos en simplemente seguimiento a este proceso. Un anterior fiscal, doctor Blanco, es el que ha dado inicio a la investigación por un delito en base a algunos indicios que se han presentado en su turno. Ya, entonces, nosotros estamos continuando con esta investigación. Sí, muchas investigaciones se quedan a dormir al juicio de los justos y esta, pues, rápido, y cuando no hay delito y no hay hecho investigar. Pero no es tampoco rápido. ¿De qué tiempo date el caso? ¿De septiembre? Pues, ¿no? Entonces, estamos hablando de mucho tiempo. Inclusive, hemos considerado su suspensión de la declaración, todo lo que se ha pedido, ese recurso. El ánimo no es... Bueno, ¿cómo iba a ser yo para venir fuera de si estoy fuera del país para venir a declarar? No es que me ha concedido, no es que me has concedido, señor. No, se ha entendido, pues, Rodrigo, su petición. Sí, pero eso no es una concesión, es lógico, ¿no? Se ha considerado, señor. Se ha considerado su petición, como se lo hace con cualquier parte, digamos, ¿no? Con cualquier ciudadano. Claro, es así, tiene que ser. Porque esto ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? Debe decir cuánto peso, ¿no? Dime cuántos años tiene. Tengo 43 años. ¿Cuántos años tenía cuando la dictadura de Báncero García Mesa? Poquito, era changuito, guaguito. Pues ahí se permitía que hagan y deshagan. Ahora ya no. Sí, yo entiendo, está bien. Pero como les digo, no es nada privado esto, no es nada. No, no es. Tres abogados más en cabeza. Bastaría más. Suficientes, tiene toda una artillería de abogados para que... Pero y no sabe la artillería, porque no es cualquier abogado. No, está bien. No es cualquier abogada. Aquí está su abogada. Está muy bien asesorada, señora Galina. Sí, pero hay mucha hazaña, pues. Hay mucha hazaña, eso no le voy a... Hay hazaña, si no, o sea, usted estaría podrido de investigar gente que grafitea la ciudad, sobre todo por el sí y por el no. Y diría usted, no corresponde, usted debería haber cerrado, no corresponde. Es un tema aislado. Porque este no es un delito. Ya. Ahí estamos, si no comenzamos a pasar, ¿no? Ya, a ver, sacamos con el tema. Gracias. pero yo le he pedido al fiscal que por favor dejen pasar a la prensa. Hay un camarógrafo que quiere grabar la declaración in extensa. Y yo como persona interrogada necesito que sea esa grabación in extensa. ¿Usted está grabando? Yo estoy grabando el audio. Pero es muy interesante la situación. De paso yo me he venido con un traje de ocasión. Entonces yo quisiera que esto quede filmado. Pero no con tu traje de ocasión, está en la fiscalía, está en el tiempo. Sí, es traje de ocasión, cotillón de fiesta. ¿Estás encarnando la diosa Temis? No, estoy con cotillón de fiesta. Bien, comenzamos con la parte formal, ¿ya? A ver, como le estaba indicando al principio, señora Galindo, estaba usted presente con sus abogados. ¿Cómo se llama su autorita? Rosario Rojas. Rosario Rojas. Rosario, Rosana, Rojas, Rara, con 4. ¡Qué bonito! Doctora Heidi Gil Pazos, Samaya. ¿El doctor, cómo se llama? Miguel Lango. ¿Estamos en el centro? Ya. ¿Cómo le va a tener que utilizar los credenciales del Ministerio de Maestros? No nos dejan después el sí. Bien, señora Galindo, comunicar lo siguiente. Primero, agradecerle por su presencia a la Fiscalía, la convocatoria que se le ha hecho en el marco de una investigación. Estamos prácticamente en fecha 17 de diciembre del año 2015 y se ha fijado su declaración por los 14:30. Entonces, estamos comenzando con esa hora, tomando en cuenta que se ha presentado en ese horario. Indicaré también que para este acto investigativo, que es propio de la Fiscalía, en el marco de una investigación, se ha pedido que venga con sus abogados, con su abogado defensor, y usted ha venido en esta oportunidad con la doctora Heidi Pamela Gil Pazzi, que tiene su matrícula RPA 345970-6HPGP, abogado, el doctor Miguel Ángel Blacut Aguirre, también abogado, matrícula RPA número 4247468MBA-A, y la doctora Rosario Roxana Rojas Rada, con matrícula RPA 25268422RRR, abogado. Sus tres abogados le van a asistir el día de hoy para que se pueda fundamentalmente precautelar sus derechos y garantías constitucionales que tienen que ser respetados en cualquier declaración de esta naturaleza. Para este efecto, quiero comunicarle que usted ha sido citada dentro del proceso investigativo que lleva adelante el Ministerio Público de oficio contra usted por la presunta comisión del delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, artículo 223 del Código Penal. Tomando en cuenta los indicios colectados en la investigación que inicialmente llevó adelante el doctor Gregorio Blanco, cuando se encontraba de turno, le emite un requerimiento para que, anoticiado fehacientemente de que se habría intentado dañar las instalaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz, tomando en cuenta que su infraestructura forma parte de una institución pública y por ende del Estado boliviano. Es por ese motivo que en ese momento el doctor Gregorio Blanco Torres ha calificado provisionalmente su conducta en ese tipo penal, ¿ya? Que obviamente va a merecer una investigación para establecer si realmente este hecho como tal ha existido y si usted ha tenido algún tipo de participación en este hecho. ¿Y qué tipo de participación ha tenido? Sea de autora, coautora, instigadora, cómplice, o por ahí no tiene ninguna participación y es completamente inocente. Es el objeto de la investigación, no solamente determinar la culpabilidad, sino también la inocencia de una persona que posiblemente pueda ser incorporada a un proceso judicial o investigativo de forma provisional, como ocurrió en el presente caso. El fiscal, desde entonces, para poder disponer del inicio de la investigación, ha tomado en cuenta fundamentalmente una declaración informativa prestada por el señor Luis Ramírez Pacajes, quien es empleado público, él cumple la función de policía, pertenece al Batallón de Seguridad Física Estatal, y él refiere que el día 26 de septiembre de 2015, creo que era un día sábado, aproximadamente a las 16:10, cuando cumplía su servicio de seguridad en la Fiscalía Departamental de La Paz, en esas instalaciones, se habría percatado de que una cantidad de personas, mujeres, dice, aproximadamente de 50 a 60, quienes vociferaban en contra de los señores fiscales y todo el personal que trabaja en esta entidad pública. Dice que él había salido para verificar de qué se trataba y habría visto que se estaba pintarrajeando y había pegados los panfletos, dice, en las instalaciones de la fiscalía. De entre las personas que estaban, dice que él ha podido reconocer a la señora Galín, de Mujeres Creando, ¿no?, quien se encontraba entre toda esa gente. Por ese motivo procedió a dar parte al Comando del Batallón de Seguridad Física Estatal, vía telefónica, a la subteniente Fabiola Paola Gemio Zamora, jefe de seguridad, quien le habría instruido que registre en el libro de novedades, saque fotografías y que esté al tanto de otras novedades que estaban aconteciendo en ese momento. En horas de la noche, dice este mismo policía, se han presentado personal de la Fecha C, tomando en cuenta que se había dado parte de este tema en la Fecha C, y habría, bajo la conducción del doctor Walter Gregorio Blanco, se habría procedido al registro del lugar del hecho. Aproximadamente a las 9 de la noche se procedió al registro del lugar del hecho, y juntamente con la División Control de Crisis de la Fecha C y otras personas del Laboratorio Técnico Científico. Por eso incluso firma un investigador especial, el sargento segundo, Juan Flores Catacora. Existe un mostrario fotográfico donde se puede evidenciar que evidentemente estaban pintarrajeadas las instalaciones de la fiscalía, fundamentalmente las puertas de acceso, con algunas leyendas, ¿no?, que están en las placas fotográficas. Más allá de que se deje claro que más allá de que se esté investigando las leyendas, lo que se está investigando es el tema de haberse dañado las instalaciones de la fiscalía departamental. Entonces, bajo ese contexto, además, se han sacado también algunos panfletos que se han despegado a las paredes. Bajo ese contexto es que, además, que también se han colectado unos elementos de convicción, entre ellos hojas de papel bond, de color blanco, dice, de diferentes tamaños, con inscripciones, dibujos y letras, que han sido colectados por la División Escena del Crimen. Se tiene también algunas fotografías obtenidas de las páginas de internet, que también han sido acompañadas en esta investigación para establecer fundamentalmente grados de responsabilidad. En base a todos estos elementos de convicción, se ha aperturado, les reitero, la investigación en contra de su persona, presuntamente por la comisión del tipo penal que le acabo de mencionar. ¿Ya? Les reitero, la investigación tiene esa finalidad de establecer primero la existencia del hecho, establecer si ese hecho está calificado como delito, y finalmente establecer quiénes han participado en ese hecho delictivo, si es que así fuera, ¿ya? Bajo ese contexto que le estoy describiendo y que está en el cuadro de investigaciones, quiero manifestarle que usted, el día de hoy, la declaración que va a prestar en el marco de esta investigación, a la cual usted ha sido convocada de forma legal y conforme al procedimiento, tiene derecho a contar con sus abogados. Están sus tres abogados y les han dado los nombres de sus tres abogados. Ellos van a estar presentes en esta declaración, fundamentalmente para que no se viole ningún derecho de usted. Primer elemento. Segundo, se presume su inocencia, porque la investigación justamente está para eso. En Bolivia no se presume, como antes, la culpabilidad, hoy se presume la inocencia de las personas, más allá de que el hecho como tal exista. Por eso el fiscal y la fiscalía tienen la obligación de colectar elementos de prueba, indicios y todo lo que sea conveniente para establecer la verdad histórica de los hechos. Por eso se presume la inocencia de una persona. Ya, y ustedes están en esa calidad de inocente en esta investigación. También se le debe indicar, como tercer elemento, que usted el día de hoy no está obligada a declararse culpable, no está obligada a admitir ningún hecho que le estoy describiendo como si usted lo hubiese realizado, tomando en cuenta que su declaración es un medio de defensa y usted puede manifestar todo lo que vea por conveniente si es que decide hacerlo, porque así lo establece la Constitución Política del Estado y la ley. La ley en este caso es el Código de Procedimiento Penal. Y por último, hoy, si usted quiere declarar sobre este hecho, o si no, también se puede callar, en otras palabras, se puede acoger al derecho de guardar silencio. Eso implica de que si usted el día de hoy me dice que no va a declarar, nosotros como Fiscalía no vamos a utilizar eso en su contra, no vamos a decir no ha declarado y por eso es culpable. La Fiscalía tiene la obligación de investigar y de demostrar si el hecho como tal existe. En ese contexto, señora Galindo, quiero preguntar, están aquí sus abogados presentes, ¿quiere usted declarar sobre este hecho que está siendo investigado por la Fiscalía o es que prefiere callarse? si gusta puede consultar con sus abogados, le doy unos minutos para que pueda hablar con ellos. No, mire, yo he venido porque quiero declarar, porque quiero hacer una denuncia, porque ni siquiera este proceso procede. Todo lo que usted ha dicho es manifiesta simplemente que la fiscalía ha decidido hacer el ridículo público, a pesar de que está en un grado impresionante de desprestigio. No hay delito, no hay hecho a investigar. Hay una sobrecarga procesal sobre las espaldas de ustedes y sin embargo están aquí perdiendo el tiempo conmigo como si yo fuera una delincuente. No me venga con que usted la hemos llamado, que es inocente, que se presume su inocencia. Esto es una persecución política. Esto es una intimidación. Porque no hay un delito, no hay un caso penal. Por esa razón yo quiero declarar. Y por esa razón quiero que se filme mi declaración. Porque esta declaración va a servir para denunciar una vez más a la Fiscalía de Distrito de La Paz, al sistema judicial boliviano. Están usando este proceso para perseguirme, para intimidarme, para frenar mi ejercicio crítico respecto de la ausencia de derechos de las mujeres en el trabajo de la fiscalía. Entonces, por esa razón yo quiero declarar. Yo quiero declarar para decir mi verdad, yo quiero declarar para hacer una denuncia pública, yo quiero declarar para demostrar que esto es una persecución política. Muy bien. Se le recuerda, sin embargo, que la Fiscalía, bajo los principios de objetividad y legalidad, está únicamente concentrado en lo que dice la ley y la norma, y no podemos apartarnos del marco legal que tenemos. Y es por eso que su declaración se está tomando en el marco del procedimiento. Aquí no hay ningún interés particular. Hay un abuso de poder. Hay el amañamiento de un caso, señor. Aquí hay la invención de un caso que no existe en una fiscalía que no alcanza a atender a las víctimas. No es un punto de vista, señora. No es un punto de vista, porque también hay un hecho científico que es el derecho, que son las leyes. Y aunque yo no soy abogada, yo conozco muy bien el derecho. Lo que ustedes están haciendo es un acto de abuso de poder para frenar mi crítica a la fiscalía. Bien. Para amedrentarme. ¿Va a declarar entonces? Voy a declarar. Muy bien. Procedo con la declaración, señor investigador, por favor. Primera pregunta. Voy a declarar por esos motivos. Bien. Muy bien. Deseo. 103.3. Se ve manifiesta en forma detallada y cronológica en dónde se encontraba en fecha 22. Manifiesta en forma detallada y cronológica en dónde se encontraba en fecha 26 de septiembre del 2015, a horas de la tarde. Es absolutamente público en los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de mi columna de opinión. Un poquito más despacio, por favor, que lo ponía. Que ese sábado y ese viernes, junto a una organización como es Mujeres Creando, nosotras habíamos organizado un encuentro que se llamaba Transformando el dolor del feminicidio en lucha por justicia. En ese encuentro, lo que nosotras hicimos es a organizar una plataforma de madres, hermanas, padres, amigos y personas allegadas a mujeres víctimas de feminicidio, pero además a casos de feminicidio que están en la impunidad debido a la mala actuación de fiscales como los que están hoy día presentes acá, que no hacen el trabajo que deben hacer de cara al servicio a la población, sino que se dedican con la fiscalía a hacer cualquier otra cosa. Se hizo una denuncia larga de autopsias mal realizadas. No está tecleando rápido. Y todo lo que estás hablando no se está poco lento porque no va estudiando. Es absolutamente público que ese sábado y domingo con mi grupo de dominado Mujeres Creando me encontraba. Pero es que la pregunta es bien concreta. ¿Qué estaba haciendo en horas de la tarde el día sábado? No estás preguntando el domingo, el sábado. Y así que, si bueno, quiero... es justamente esto que están escuchando ustedes, es justamente las dificultades que existen en todas las declaraciones, declaraciones de feminicidios, declaraciones de violaciones, donde ni siquiera el teniente con todo el esfuerzo que quiera tipea apenas, la persona tiene que repetir, se hacen resúmenes mal hechos de las declaraciones. Eso es la fiscalía, esa es la indefensión de la gente. Y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Existen otros sistemas, sí, de registro de las declaraciones. Vamos a escuchar otros argumentos, nunca vamos a avanzar. Vamos a escuchar todos los argumentos. Señor, estos argumentos tienen que ver con lo que ustedes están haciendo. Porque yo critico a la fiscalía. Es que ustedes me están persiguiendo. Sí, y yo le estaba respondiendo, porque el señor investigador no alcanza a escribir. Doctor, ¿podemos grabar? Tal vez. No, para que sea más fiel, porque no va alcanzando. La linotipia es. Bueno, pero van a querer que yo les pase mi grabación. Ustedes que ya estamos en el absurdo del absurdo. Yo no voy a tener ninguna dificultad de pasarles mi grabación, pero estamos en el absurdo del absurdo. Sí, estamos trabajando, entonces usted no puede interferir, ¿no? Yo también estoy trabajando. Usted sabe, doctorita, perfectamente. Ustedes están interfiriendo en mi trabajo. De que estamos trabajando, o sea, tenemos y deseamos tener la mejor convicción de poder llevar esto bien. O sea, no queremos tener ningún inconveniente más con la señora. Entonces, o sea, no puede, o sea, quiere que pasen las cámaras, quiere, está grabando, o sea, se le hace una pregunta y se pone a hablar de todo, o sea, seremos objetivos, usted sabe perfectamente qué. Pero yo le estoy respondiendo, yo le estoy respondiendo. Yo le expliqué a María Galindo que tiene todo el derecho, si va a declarar, de declarar todas las cosas a su favor, eso dice la norma, ¿no? Está bien, está bien. O sea, ahí está la libertad de ser, ¿no? Yo le pediría, por favor, o sea, que a la pregunta que le hagamos, si le digo, digamos, ¿estaba en tal lugar? Que me diga sí o no estaba. No, no, no, señor, en la declaración yo no estoy obligada a responder lo que le dé la gana a usted. Yo soy libre de responder lo que. Además, yo le estaba respondiendo, sí, absolutamente pertinente. Una pregunta que le vamos a hacer al final, donde le vamos a indicar que usted quiere agregar algo más. No, no, no, pero yo le estaba respondiendo al señor. Otra cosa que ustedes, que el señor no logra escribir y que ustedes quieren acelerarse. Esto no es un sí o un no. Porque además es muy importante lo que yo estaba haciendo ese sábado. Va a argumentar por qué ya, estaba. Está bien. Entonces, comenzaremos con el sábado, señor Galindo. ¿Qué ha hecho el día sábado, luego de la tarde? Si vale el término, desde las 0, desde el mediodía. Pero ya le he dicho, estaba organizando y participando. Un poco más espacio, por favor, porque también nadie es más que recibir. Un poco más. Estaba participando. Y organizando. Y organizando. Un encuentro que se denomina Transformando el Dolor del Feminicidio en Lucha por Justicia. En dicho encuentro hemos convocado a una plataforma de mamás, hermanas, padres, amigos y personas allegadas a víctimas de feminicidio, que al mismo tiempo son víctimas de las malas actuaciones de la Fiscalía. Así que ese día estaba hablando, criticando la labor de la Fiscalía públicamente para un medio internacional que se llama Reuters Press. El documental que ha hecho Reuters precisamente sobre ese encuentro. Dijo que ese domingo con mi grupo denominado Mujeres Creando me encontraba participando y organizando un encuentro que se denomina Transformando el dólar en... No era domingo. Sábado. Era sábado, no está ubicado el fiscal. ¿Qué vamos a hacer? Pues ese es sábado. Sábado. Ese sábado, está bien. Dolor en feminicidio en la lucha por... No, con ese grupo de gente... ¿Puede indicar más o menos el horario? No, porque hicimos todo el viernes y todo el sábado. Entonces no puedo, porque yo he estado en todo. Entonces, con ese grupo, en la tarde... Hemos realizado lo que es legítimo en democracia, una protesta pública a lo largo de toda la ciudad que se llamaba Ruta contra la Impunidad. En esta ruta contra la impunidad, cada mamá, cada hija, cada hermana, en determinado lugar, iba manifestando los horrores cometidos por la Fiscalía. La mamá de Verónica Chino, que está también ahora en la vigilia. Verónica Chino, una joven estudiante de agronomía, que estaba haciendo su trabajo de tesis en Luribay, sufrió un feminicidio a manos de sus compañeros. La fiscalía cerró el caso como suicidio. Estaba presente la mamá de Yesenia. De otra víctima. Otra víctima. La mamá de Yesenia. El victimador, Rolando Ticona Tamayo. Primero le dieron detención domiciliaria, inexplicablemente, a un feminicida confeso. Luego, el fiscal Santos Valencia. Es del Alto. Sí, pero eso corresponde a la Fiscalía de Distrito. A pesar de que hubo violación y de que el Instituto de Investigaciones Forenses hizo un mal peritaje de esas muestras, le ha dado libertad al feminicida. Estaba presente un compañero, papá de una joven asesinada de la provincia Inquisivi. El señor manifestó que en provincia solamente 2 a 3 veces a la semana van los fiscales y que después no hay fiscal. El señor manifestaba que su caso pasó por 8 fiscales, que lo mandaron de Quime a Sicasica, de Sicasica a Luribay y de Luribay de vuelta a Quime. Estaba también presente la mamá de Verónica Quintana, una estudiante de ingeniería geológica. Su hija también fue violada. No hay siquiera un imputado. Y ella prácticamente se ha tenido que convertir en una mamá investigadora, porque los investigadores no se mueven. Ejemplos. Esto que he señalado son solo algunos ejemplos. Todo es ese el contenido del encuentro que tuvimos, de la protesta pública en democracia que tuvimos, porque las mujeres no somos, dice yo, seres sin dignidad y sin derechos para que nos maten. Y considero que esa protesta engrandece la sociedad boliviana, mejora la sociedad boliviana, ayuda a buscar justicia y de ninguna manera representa un daño al patrimonio, ni menos a la riqueza nacional, sino que representa una exposición de la putrefacción y la porquería que hay en la fiscalía. Esa es mi respuesta. Deseo 103.3. ¿Dónde era? O sea, ¿por dónde era su marcha, su reunión? Hemos recorrido toda la ciudad de La Paz. Es una ruta contra la impunidad. Hacemos preguntas específicas. Tomando en cuenta que usted se refiere que había recorrido gran parte de la ciudad de La Paz, mencione si en ese recorrido el día sábado ...26 de septiembre... del año curso, estuvo presente en mediaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz. Calle Potosí. No, la palabra, señor fiscal. Quiero que tenga presente que la señora María Galindo no puede confesar contra sí misma, ¿no? Eso es un precepto constitucional. Y la pregunta está dirigida a que sea de esa manera. Estoy preguntando más en el Pero no puede obligar a claro, se puede decir que no, que no me haya contestado, es un derecho, porque como digo, siempre las cosas. Que estamos oponiéndonos a la pregunta. Bueno, yo quiero decirle al respecto que hemos recorrido toda la ciudad, que yo no he destruido ningún patrimonio histórico del Estado, ni mucho menos he atentado contra la riqueza nacional, ni ese día, ni ninguna ocasión de mi vida política, de mi vida pública, ni de mi vida privada. No he deteriorado, ni destruido, ni impedido. He venido a la Fiscalía numerosas ocasiones acompañando víctimas. Y ese ejercicio de búsqueda de derechos y de justicia me ha ganado la antipatía y la animadversión contra mi persona de parte de una gran cantidad de funcionarios, como también el respeto y el cariño de parte de otra gran cantidad de funcionarios y de funcionarias. Destruir y deteriorar no es mi ejercicio político. Destruir patrimonio histórico es, por ejemplo, demoler las casas que circundan la Plaza Murillo, que son patrimoniales, atentar contra la riqueza nacional es construir un tremendo palacio de gobierno cuando no hay ni siquiera una morgue donde recibir con dignidad a las víctimas de feminicidio, a las víctimas de asesinato. Destruir patrimonio es dejar que muera el lago Popó, a pesar de que tenemos un Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y no haber impedido esa grave contaminación. Yo jamás he destruido patrimonio alguno del Estado boliviano, ni mucho menos he atentado contra la riqueza. Nunca he sido funcionaria pública. Nunca he manejado bienes del Estado, ni directa ni indirectamente. Y es por eso que denuncio una vez más, y aunque tenga que decirlo mil veces, este proceso es un proceso de persecución política, un proceso indebido, con un tipo penal que está simplemente buscando criminalizar mi ejercicio público y mi ejercicio político y amedrentar a todas mis compañeras. De acuerdo de la revisión del cuaderno de investigaciones, se puede evidenciar la existencia de un informe técnico de registro del lugar del hecho. De fecha 26 de septiembre de 2015, emitido por el sargento Juan Emilio Flores, Catacora, investigador especial de la Fuerza Civil. Se hace mención que a horas 21 de dicho día se habría practicado registro en la Fiscalía Departamental de La Paz. Escalera Departamental de La Paz. De La Paz, donde se pudo establecer que se pudo establecer manuscritos, así de color negro, en tres puertas de ingreso metálicas, tipo cortina. Thank you. de sus instalaciones. En las cuales se puede leer: Fiscalía rima con porquería, mujeres creando. Coma, el feminicidio es un crimen del Estado patriarcal. Mujeres creando, mamá y coma, mujeres creando. Y en otra puerta, si hay complicidad, es porque hay impunidad. Hay impunidad. Impunidad. Impunidad. ¿Cómo? Conforme se puede evidenciar del muestrario fotográfico. El muestrario fotográfico. Que cursa en el cuaderno investigativo. Coma, documentos que a continuación se le exhibe. Se le exhibe. Coma, diga usted. No ha estado ella en lo que han levantado. Pues, no, simplemente que conste eso en actas, ella no ha estado en el momento de del registro, de la inspección del lugar del registro, claro, pero... ¿no? Y usted está pidiendo que ella diga si reconoce o no reconoce. No, no sé bien si reconoce. Simplemente, ¿qué puede ser? O sea, quiere su opinión. Pero si quiere, como he dicho, o sea, es una decisión de la señora Galindo. Si quiere, puede decir, si no, no. O sea, no es obligada a declarar, pero ya le indicamos, ¿no? Entonces, es el informe del investigador, sargento Fabián Fernández. El informe técnico del investigador especial, registro del lugar del hecho, donde aquí menciona lo que le acabo de decir. Es una vergüenza cómo pierden su tiempo. Y el mostrario fotográfico. Deberían atender a la gente. Bueno, yo quiero decir varias cosas sobre esto. Yo lamento que tengamos fiscales y investigadores tan ignorantes que no entiendan que el graffiti es un medio de comunicación, es un acto de libertad de expresión, es un acto lícito en democracia, que el movimiento al que yo pertenezco viene grafiteando hace 20 años el país entero. Durante el gobierno de Banzer, grafiteaba yo "El cóndor pasa, la dictadura sigue". Y Banzer, si bien me arrestó, no se atrevió a abrir un caso penal. Durante el gobierno de Paz Zamora, grafiteaba yo "La sangre de las muertas no se puede negociar". Paz Zamora también me hizo arrestar varias veces. Durante el gobierno de Paz Zamora. Pero no se atrevió jamás a abrirme un caso penal. Durante el gobierno de Sánchez de Lozada, también fui muchas veces arrestada. Y también grafité, por ejemplo, "Las putas afirmamos que ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín son hijos nuestros". También fui arrestada. Pero no se atrevieron a abrirme un caso penal porque el graffiti no es un delito en ninguna parte del mundo. El graffiti no representa un daño ni un deterioro, sino la transmisión gratuita de ideas, como por ejemplo, fiscalía rima con porquería, o como por ejemplo, en aymara, inglés y castellano, mujer quiere decir dignidad. En el contexto de las elecciones y en el contexto del referéndum, están pintarrajeados, no con grafitis, no con ideas, sino con una simple campaña, numerosos edificios públicos. Las cuadrillas que grafitean a favor del gobierno por el sí, normalmente además llevan carro, llevan pintura y están largas horas pintarrajeando edificios públicos. Si esas pintarrajeadas merecerían lo que ustedes están haciendo ahora conmigo, la fiscalía tendría que dejar de atender a la población y hacer una división específica para eso. Lo están haciendo conmigo porque es una persecución de las ideas, porque es una persecución política, porque es un interés de acallar las críticas contra el aparato de justicia. He ido a la universidad 5 años. Este proceso es un mal chiste. Pero sabe que yo le comento así, extra, fue la audiencia. Toda la gente, hoy por hoy, está utilizando este papelado para todo. Es el caso que ustedes lo están usando. Temas civiles. Porque esto es de oficio. Yo totalmente de acuerdo. Nosotras, por ejemplo, no penalizamos todo. A una víctima se le dice, a una víctima que denuncia, como se dice, digamos, no, no es penal. Lo primero que hacen, presa. Dicen que no es penal, que no se debe investigar. No, pero no, ustedes pero están usando. Nosotras frenamos, justamente. Nosotras estamos frenando, digamos, la juridización de la vida. Pero ustedes, esto es la fiscalía de oficio. Ustedes son supuestamente, de todos los abogados, los más calificados. ¿Cómo pueden abrirme un proceso que da risa? Pues, o hay que llorar por... Pero están perdiendo el tiempo. No es como cualquier otro. Esto es persecución política. Se va a acordar de mí, porque además arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Eso es lo bonito de la zamba. Pero a ver, escúchele al señor Blanco. Quiero ir a trabajar a buscar un auto supremo, 276-71-15. Dice, ¿qué se debe entender por lo anterior? Dice, disminuir la funcionalidad. Tiene diferentes conceptos, ¿no? O sea, son varios. Pero eso es todo de la podríamos llegar agotando los cabellos a daño simple. Sí, doctorita, ¿no? Sí. Ahora, ¿saben qué? Yo también se les digo, ¿no? O sea, eso comenzaré con ustedes, doctora. O sea, yo creo que entiendo, señora Galindo, que no hay ninguna intención de perjudicar. Claro que hay, claro que hay. Yo le voy a asegurar. Ni sombra que fuera. Y así como estamos hablando, en este momento, con mucha objetividad, este, ¿no? Vamos a exponer la misma forma con ustedes, como personas en este caso investigando, señor. Sé que no hay triparte particularmente, creo que ni del doctor, ni de otro colega que también ha aprobado nuestra audiencia. Si a veces como no, pero yo no estoy hablando de usted. ¿Cómo usted va a tener a nivel personal conmigo algo? Pues sería el colmo ya. Usted sí tendría que inventar. Pero yo no sé, pero yo estoy hablando como sistema político, como sistema jurídico, como aparato de fiscalía. No le estoy haciendo, porque aquí no estamos en un acto personal, estamos en un acto público. Este trabajo además es cotidiano, parte de nuestro trabajo. Sí, pero esto es persecución política, señor. No es su punto de vista. Y atentado contra la libertad de expresión. En Bolivia tiene que haber libertad de opinión, libertad de crítica, si no vamos a caer en un fascismo. Por eso le preguntaba sobre la dictadura. En la dictadura no existía libertad de opinión. Lo que pasa es que el rasgo de un Estado fascista es el aumento de las penas y además de las figuras penales. Claro. Eso es característico de un Estado fascista. Ningún. Y en este gobierno, el Código Penal creo que ha engrosado más. Su, ¿no ve? Para todo hay delito. Yo tengo igual, pero me quedo 20 minutos. ¿Te parece? Sí, vamos. Creo que ya estamos acabando. Sí. Si no puede haber, sí, quieren, sí. La oficina es el único domicilio procesal, sí. ¿No? Ya. Sí, sí, porque así nosotros les comunicamos a ustedes. Ya. En el. La imagen, ¿no? De la iglesia. Una cosa es pintar la imagen, otra cosa es hacer la imagen. Porque digamos, quitaría la funcionalidad de lo que es la iglesia, la imagen, lo que hacen las familias. Pero ni siquiera en ese caso, ni siquiera ahí el fiscal le manda a callar. ¿Qué le pasa, fiscal? ¿Cuál es el problema? Estamos comentando. ¿Sabe qué? Ni siquiera en ese caso, la iglesia jamás lo ha hecho. Jamás lo ha hecho. Jamás lo ha hecho. Jamás se ha atrevido a hacerlo. Agarrar y penalizar el graffiti es prácticamente coartar la libertad de expresión. Y eso es muy grave. Lo que ustedes están haciendo es algo muy grave, porque están haciendo un abuso de poder, un proceso indebido y una persecución política. Eso es lo que ustedes están haciendo. Hay una delgada línea entre lo que es la libertad y lo que viene a ser el delito. En este caso la libertad es absolutamente amplia. Y usted como persona tiene derecho a expresar sus opiniones, sus sentimientos, sus emociones, sea a través de cualquier medio. Y eso no es delito. Aunque usted le ofenda ese sentimiento, porque obviamente no les gustará que les diga fiscalía rima con porquería, pero ¿qué se les va a decir con el trabajo que hacen? ¿Qué se les va a decir? Estaríamos aquí sentados si se hubiera puesto felicidades fiscales por el trabajo que hacen. Es un razonamiento divertido. Sí, hay uno que es un vendedor público del río que pasa por la mina de la Loma. Está pintado todo. No, pero te digo que las pintadas, digamos, del sí, van con camioneta los compañeros y hacen un despliegue con pintura, ¿no? Con pintura, todo un mural, digamos, que les toma horas. Ni siquiera se los amonesta, ni siquiera se los arresta, mucho menos se va a hacer esta payasada que se está haciendo conmigo, ¿no? O sea, porque no es un ratito que les toma. Les toma horas, porque yo he visto comandos, patrullas, ¿cómo se llamarán los compañeros? Pero así grupitos, ¿no? Son grupos grandes que además tienen la obligación de hacerlo, en fin, varias cosas. Y todos los bienes del Estado están con esa campaña. Tal vez lo que podríamos decir contaminación visual. No, no. Le encanta así regodearse, ¿no? La persecución política por ahí es su fuerte. Es posible, aquí se encuentra de todo, es posible. Posiblemente que a él le guste este absurdo, antijurídico, antiacadémico, sentido común, por ahí le gusta. Deseo, 103.3. Por eso se niega a hablar con nosotros. Este señor, no, usted está ocupadísimo, este doctor. Señor fiscal. Hay una... No puedo utilizar que no es la imagen pública, solamente los privados o los entornos de los privados. Ya, porque si no, no se puede criticar nada. Claro. Oye, qué interesante eso. ¿Y por qué es eso? No, yo no sabía, por ejemplo. Porque es democracia. Porque cualquier tema que tú digas, incluso si lo publicas en un público, puede tenerse con media a la imagen pública. No, interesante. Cosas son muy primadas, son muy privadas. También se me estaba una reina, ¿no? ¿Puedo ir al baño, por favor? Sí, pero. ¿Cuál es la de los ahorita? No, claro, no me voy a. No me voy a escapar a ninguna parte. Esa resaca, el poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder es una droga altamente adictiva. Lo he leído en la historia y en los rostros de unos locos que aparecen en la tele cada día. Porque el poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha.